Dulce. Urgen. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, viernes chiquito. Y al parecer está un poco nublado afuera. Entonces las personas que todavía no han salido de sus casitas, pues vayan preparándose a ver qué es lo que nos dice el pronóstico el día de hoy. Tenemos un cielo parcialmente nublado. Un viento que corre 6 millas por hora y una visibilidad de 10 millas, una temperatura actual de 39 grados Fahrenheit. También se espera que para el día de hoy caigan lluvias, es lo que nos está diciendo el pronóstico, esperemos y no sea cierto, ¿verdad? Con temperaturas máximas de 43 grados, mínimas de 31. Para el día de mañana viernes se esperan cielos parcialmente nublados con temperatura máxima de 38, mínimas de 26, con probabilidad también de lluvias. Para el día sábado, fin de semana, se esperan cielos nublados, hay una probabilidad del 20% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 41 grados, mínimas de 34. Para el día domingo, cielos despejados, temperatura máxima de 45, mínimas de 34. Y para el próximo lunes, las temperaturas máximas estarán en 48 grados, mínimas de 40, con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Al parecer, pues, los días más fríos va a ser el día de mañana y el día sábado, y de ahí aumenta un poquito la temperatura. La próxima semana, les adelanto, nos dice que a lo mejor, bueno, hay una probabilidad alta de que caiga nieve para el próximo miércoles de la próxima semana, pero el día de hoy que nos dice que va a haber lluvia, es muy probable que también las personas que se dediquen, bueno, que se dirijan hacia las montañas o que vivan cerca de las montañas, en lugar de lluvia vaya a caer agua, nieve o nieve. Entonces, para que ustedes estén preparados, hay que salir bien abrigados. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y el amor a mí

dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 34 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Estados Unidos ante la letanía de los tiroteos en las escuelas. Estados Unidos ha registrado 11 tiroteos en escuelas en este año 2018 y es apenas 25 de enero. Los centros educativos estadounidenses son cada vez menos lugares seguros y la gente parece resignada. Un estudiante abrió fuego el día martes en su escuela secundaria en Kentucky al comienzo de la jornada. Mató a dos, un chico y una chica, ambos de 15 años como él. El día anterior, un adolescente recibió un disparo en la cantina de su colegio en Texas. Ese mismo lunes, un muchacho de 14 años fue alcanzado por un balazo en el estacionamiento de una universidad en Nueva Orleans. Este enero también hubo disparos contra un autobús escolar en Iowa, una escuela secundaria en Seattle, en el campus en California. El día martes en la escuela secundaria del condado de Marshall en Kentucky hubo 18 víctimas de la tragedia, incluido 14 heridos de bala. El atacante fue arrestado sin violencia y será acusado de asesinato e intento de asesinato y procesado como si fuera mayor de edad. Una noticia así generaría titulares en muchos países desarrollados, pero no en Estados Unidos, donde los tiroteos en las escuelas se han vuelto costumbre. El presidente Donald Trump no mencionó la tragedia durante más de 24 horas, aunque el primer ministro canadiense Justin Trudeau expresó el día martes sus condolencias al gobernador de Kentucky, Matt Bevin. Finalmente, Trump también llamó a Bevin y mostró su compasión hacia las víctimas. Estamos con usted, fue lo que tuiteó el mandatario el día miércoles por la tarde. Desde enero del 2013 ha habido al menos 283 tiroteos en todo el país, lo que equivale a un tiroteo escolar semanal, asegura Every Town. For Gun Safety, una organización que lucha contra la proliferación de armas en Estados Unidos. Cero tiroteos escolares en Canadá en lo que va del año, dijo Shannon Watts, fundadora de Moms Demand Action, una asociación que también aboga por una legislación sobre armas más dura. La enésima tragedia en Kentucky ha revivido un debate que, sin embargo, parece agotado. En otra información, ICE arresta a 14 trabajadores indocumentados en conocida cadena de hoteles. Una fuente anónima informó sobre la presencia de los trabajadores. Agentes federales arrestaron a 14 personas en un hotel de Colchester, Vermont, según John Moan, portavoz de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Boston. Los oficiales de ICE arrestaron a los trabajadores alrededor de las 5 de la mañana del pasado jueves cuando salían de una de las sucursales de la conocida cadena de hoteles Days Inn en Colchester, donde se alojaban como invitados, fue lo que dijo Will Landek, portavoz del grupo de abogados Migrant Justice, en entrevista de Burlington Press. Los 14 inmigrantes eran trabajadores de construcción que se hospedaban en el lugar de donde salían a trabajar. Un informante anónimo notificó a ICE sobre un equipo de trabajadores de presuntos inmigrantes indocumentados hospedados en el hotel. Los oficiales de ICE realizaron una operación conjunta junto con otro personal de las fuerzas del orden público el 18 de enero, de acuerdo con la documentación del tribunal, dando con el arresto de todos los inmigrantes. Esta redada de inmigración es de una escala diferente de cualquier cosa que hayamos visto en Vermont antes, fue lo que dijo Lambeck, el periódico local. Arrestar a 14 personas en una acción es mucho más grande de lo que generalmente enfrentamos, pero la realidad de los agentes de inmigración que atacan y arrestan a inmigrantes en Vermont no es nada nuevo, desafortunadamente. Y Trump asegura que responderá bajo juramento a las preguntas de Mueller sobre la presunta injerencia rusa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado el día miércoles que está dispuesto a hablar bajo juramento con Robert Mueller, el fiscal especial a cargo de la investigación sobre la presunta injerencia rusa en el marco de las elecciones presidenciales del 2016. Estoy deseándolo, ha aseverado el dirigente estadounidense tras meses de rumores sobre la posibilidad de que Trump se someterá a un interrogatorio por parte del equipo de Mueller, que también se encontraría investigando si el magnate incurrió en un delito de obstrucción a la justicia, según ha informado el diario local The New York Times. Trump se ha dirigido a los periodistas junto a su oficina de la Casa Blanca antes de partir hacia la localidad de Davos, en Suiza, para asistir a la reunión anual del Foro Económico Mundial, que arrancó el 23 de enero. Asimismo, ha indicado que está dispuesto a responder a las preguntas pertinentes bajo juramento, pero no antes de que la ex candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, responda bajo juramento a las cuestiones de la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, en relación con el uso de su cuenta de correo personal cuando era secretaria de Estado. En julio del 2016, Clinton se sometió de forma voluntaria a un interrogatorio por parte de la investigación. Y las entidades santuarios que se encuentran en la mira del presidente. El Departamento de Justicia envió el día miércoles una carta a los líderes de 29 entidades locales, entre las que se incluyen las ciudades de Los Ángeles y Washington, para exigirles que sus policías locales colaboren con las autoridades federales en la deportación de inmigrantes indocumentados. El movimiento pretende ser un ultimátum para las ciudades santuarios, aquellas que se niegan a destinar recursos para perseguir inmigrantes indocumentados. En su carta, el Departamento de Justicia pide a las entidades locales que le informen de si están cumpliendo o no con una ley que obliga a las autoridades municipales a facilitar información al gobierno sobre el estatus migratorio de las personas que detienen o salen de la cárcel. Y bueno, pues dieron el nombre de 29 entidades que han recibido un ultimátum de la administración de Trump, y ellos son Albany, New York, Berkeley, California, Bernalillo County, New Mexico, Burlington, Vermont, Contra Costa County, California, City and County of Denver, en Colorado, Fremont, California, Jackson, Mississippi, Kane County, en Washington, Lawrence, en Massachusetts, Los Ángeles, California, Louisville Metro, en Kentucky, Middlesex, en New Jersey, Monterey County en California, Multnomah County en Oregon, Newark en New Jersey, Riverside County en California, Sacramento County en California, City and County of San Francisco en California, Santa Ana, California, Santa Clara County, California, en Seattle, en Washington, Sonoma County, en California, Washington, District of Columbia, Watsonville, en California, West Palm Beach, en Florida, State of Illinois, State of Oregon y State of Vermont. Esas son las 29 entidades que han recibido este ultimátum. En la ciudad de Santuario, la policía local se niega a informar a las autoridades federales del estatus migratorio de las personas que detiene y tampoco les avisa cuándo van a poner en libertad a un inmigrante que ha cumplido cierto tiempo en prisión por haber cometido algún delito. Esa decisión, según el Departamento de Justicia, permite escapar a inmigrantes que suponen un riesgo y que, al contar con antecedentes, deben ser deportados de acuerdo con la ley. El gobierno de Trump amenaza ciudades que protejan a los indocumentados, pues advirtió a ciertas ciudades y jurisdicciones, santuarios para los indocumentados como Nueva York, Chicago y toda California, que podrían enfrentar citaciones judiciales y perder fondos federales por no apoyar la campaña contra la inmigración ilegal que impulsa el presidente. El Departamento de Justicia señaló las 23 entidades y ciudades, condados y estados de no haber cumplido con la orden de que la policía local compartiera información sobre arrestos con oficiales federales de inmigración. En cartas a esas jurisdicciones, el DOJ exigió la entrega de cualquier documento que pueda probar una política de falta de cooperación deliberada y advirtió de que no hacerlo serán citados. En otra información, Estados Unidos ha ahuyentado el turismo extranjero y la coalición empresarial quiere frenar el declive. La economía estadounidense es afectada por rechazo de turistas extranjeros. Tras la llegada al poder del presidente Donald Trump, el turismo extranjero a Estados Unidos bajó en un 4% tan solo en el primer semestre del 2017, pero una coalición empresarial quiere ayudar a la administración a frenar un declive que pone en riesgo millones de empleos y economías estatales. Trump ganó la presidencia con promesas de poner a Estados Unidos de primero, pero a juzgar por las estadísticas, el país no es el primer destino para turistas y empresarios extranjeros. De entre una decena de destinos globales, Estados Unidos y Turquía fueron los únicos dos países que sufrieron un descenso en turismo extranjero desde el 2015. Por ello, la coalición Visita Estados Unidos, lanzada oficialmente el pasado 16 de enero por 10 organizaciones, elabora una serie de recomendaciones que promoverá ante la administración Trump para revitalizar el turismo extranjero, tomando en cuenta que la industria de viajes apoya de forma directa o indirecta 2.3 billones de productividad económica al año y 15.3 millones de empleos en Estados Unidos. El descenso en el turismo comenzó en el 2015 y la coalición ha achacado el fenómeno a factores como el aumento del valor del dólar, que encarece los productos y servicios para los turistas, el complejo sistema de visas y las ofertas de viajes para otras regiones del mundo. Pero el factor Trump, según expertos, ha tenido un impacto porque, fiel a su retórica y promesas de campaña, Trump ha venido implementando políticas migratorias como la veda a inmigrantes de países musulmanes que han contribuido a ahuyentar el turismo internacional. Y los Dreamers se apuran a renovar DACA ante el oscuro panorama en Washington. Los soñadores, que califican para renovar su acción diferida al DACA, se apresuran ante la posibilidad de que el gobierno dé luz verde a la detención de los jóvenes que pierdan este amparo migratorio y el obscuro horizonte de las negociaciones sobre el tema en el Congreso y la Casa Blanca, desde que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración anunciase el pasado día 13 que se reanudará la aceptación de solicitudes para renovar DACA. Las organizaciones comunitarias del país han registrado un gran número de llamadas de beneficiados que buscan ayuda para realizar el trámite. En Los Ángeles, decenas de jóvenes se han agolpado frente a las instalaciones de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes para lograr hablar con los abogados y asesores legales. Del otro lado del país, las llamadas no se detienen en organizaciones como CASA, donde han notado que hay mucho interés de jóvenes que buscan asesoría y llenar sus aplicaciones lo más pronto posible. Fue lo que dijeron a Fernanda Durán, vocera de CASA. En una sola jornada han atendido a casi un centenar de soñadores, ya que habían perdido el estatus, fue lo que indicó la prematura de los miles de jóvenes para aprovechar la renovación y obtener 2 años más de estadía legal en el país. Se podría intensificar después de que la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dejase este lunes abierta la puerta de que después del 5 de marzo, cuando expira DACA, se empiece a detener a los soñadores que se vayan quedando sin amparo migratorio. Y en información deportiva, el Real Madrid en manos de Neymar. El fútbol pues da muchas vueltas, tantas que casi nadie hubiera apostado después del triunfo en agosto en la Supercopa de España ante el Barça, que el Real Madrid estaría a finales de enero encomendándose a la Champions League para salvar la temporada. Todo a una carta en una partida a vida o muerte contra el durísimo adversario, el PSG de Neymar. Un reto que es un clavo ardiendo al único que puede agarrarse el madridismo. Neymar tiene en sus manos o en sus botas el futuro del Real Madrid. Una hipotética eliminación de los Zidane en los octavos de final de la Champions League será un apaga y vámonos, difícil de digerir, sobre todo para Florentino Pérez, del sueño del sextete invertido a la pesadilla del 2018 en blanco y por méritos propios. Y esta vez no fueron apeados de la Copa del Rey por un error burocrático como hace 2 temporadas por la alineación indebida de Cheryshev ante el Cádiz. De hecho, en las 3 eliminatorias que han disputado los madridistas no han convencido, sobre todo a sus incondicionales, porque el equipo de Zidane no ha sido capaz de ganar ninguno de los 3 partidos coperos que ha disputado en el Bernabéu. Anoten 2-2 contra Fuenlabrada de Segunda B, otra vez 2-2 frente a Numancia de la Liga 1-2-3 y el miércoles 1-2 ante su verdugo con todo merecimiento, el Leganés de Garitano. En las 2 rondas anteriores les valió el triunfo en la ida para pasar, pero ante el Lega no. Y bueno, en otra información también deportiva, el mensaje de ánimo de Cristiano Ronaldo al madridismo. Cristiano Ronaldo fue uno de los grandes ausentes en la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Leganés, en la que los blancos han dicho adiós al torneo de manera sorprendente tras el 0-1 de la ida. Liga dio la sorpresa con la victoria 1-2 en el Santiago Bernabéu. Ronaldo, a través de sus redes sociales, ha querido levantar la moral del madridismo. Ánimo equipo, ánimo madridistas, aún nos quedan muchas batallas por ganar, fue lo que escribió. Y bueno, con esto finalizamos la información deportiva y recuerda que todos los miércoles a las 8 de la noche tienes un programa muy especial en todo lo que acontece en el mundo del deporte, con lo mejor del deporte con Rabbit, todos los miércoles a las 8 de la noche. Y si el día de ayer te perdiste su programa, no te lo puedes perder hoy, la repetición a las 2 de la tarde, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8 de la mañana con 58 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, ocasión óptima para concluir con todos los proyectos viejos y dedicarse a preparar las metas que se propondrá. En el amor profundice y recapacite sobre sus relaciones afectivas pasadas. Conéctese internamente con sus emociones. En la riqueza no se olvide y planee sus futuros gastos. Ciertos movimientos financieros harán tambalear su economía. En el bienestar, escóndase este día en su hogar, lejos de la rutina y disfrutando de sus seres queridos. Para el signo de Tauro, si adopta una actitud más tolerante con su familia, alcanzará a orientar su vida, escuche los reclamos y comparta más tiempo con ellos. En el amor, encuentre un nuevo modo de amar si siente que su alma gemela no le da lo que usted quiere. En la riqueza, poseerá un marcado poder de convencimiento, así que emplee en su lugar de trabajo. En el bienestar es el momento de tomarse la vida con calma, pronto verá cómo se equilibra el cuerpo y el alma. Para el signo de Géminis, periodo óptimo para poner todo en marcha y poner ese plan y accionar las tácticas que determinó para los objetivos. En el amor estará descolocado ante las reacciones abruptas de su pareja, serénese y escuche sus reclamos. En la riqueza, sea más constante en las responsabilidades laborales y así estará menos presionado. En el bienestar, organice su tiempo libre, no solamente para el ocio, sino también para ordenar la mente. Para el signo de Cáncer, organice mejor su tiempo, no trate de querer acaparar todo. Empieza a delegar responsabilidades y concentre su energía solo en lo importante. En el amor comprobará que está en lo cierto, su alma gemela le solicitará mayor comunicación. En la riqueza es momento de conseguir ese trabajo que le brinde mucho más dinero y satisfacciones. En el bienestar busque ayuda en las medicinas alternativas para tratar esas dolencias óseas u articulares. Para el signo de Leo, abandone los viejos mandatos que le impusieron, es el momento oportuno para ampliar las aspiraciones y todos sus sueños. En el amor, deje de buscar la perfección en la pareja, eso podría traerle problemas en la relación. En la riqueza, intente darle la vuelta a ese asunto que hace tiempo le preocupa y al que no encuentra la solución. En el bienestar, hoy lo dominará un sentimiento de vacío interior, no se asuste, podrá sobrellevarlo. para el signo de Virgo. Durante el día, opte por darle la espalda a todos los problemas. Cuídese, ya que se encontrará al borde de una crisis de nervios. En el amor, atrévase y decídase a probar lo desconocido en la intimidad junto con su pareja. En la riqueza, prepárese, ya que se produce ese reconocimiento profesional que tanto esperó. En el bienestar, oxigene los pulmones y relájese. Intente tomarse el tiempo necesario si se encuentra nervioso. Para el signo de Libra, transitará por un momento de crisis personal, ya que querrá romper con viejas estructuras de su vida que le impiden sentirse libre. En el amor le ofrecerá interesantes propuestas para que su corazón se sienta feliz. Elija la que más le guste. En la riqueza, concéntrese en sus tareas. Es una jornada para invertir o realizar nuevas variantes en lo profesional. En el bienestar, si se siente un tanto agobiado, pruebe con el naturismo y también con el yoga. Para el signo de Escorpión, ciertas dificultades inesperadas harán imposible que cumpla con el cronograma de actividades que se habían propuesto, así que tranquilícese. En el amor, será un día oportuno para un almuerzo en familia. Evite las discusiones. En la riqueza, intente despejar todas las dudas, así evitará cualquier conflicto laboral. En el bienestar, intente hacer gimnasia. A causa de la falta de flexibilidad, tendrá problemas en las articulaciones. Para el signo de Sagitario, deberá enfocarse en planificar un nuevo proyecto de vida que lo haga sentir aún más gratificado. En el amor, ordene los sentimientos al momento de expresarlos la persona que ama. En la riqueza, procure modificar ciertas acciones en los objetivos propuestos para que estos sean más rentables. En el bienestar, deberá revisar cuidadosamente la dieta. Fíjese muy bien en qué comer y lo que no es saludable, déjelo a un lado. Para el signo de Capricornio, hoy podrá desarrollar su visión creadora siempre y cuando lo que usted desee sea lo suficientemente fuerte, así que no se limite. En el amor, entréguese al amor, prepárese para amar, dejando que entre la luz a su alma. En la riqueza, magnífico periodo para concretar proyectos si cuenta con la confianza de su entorno. En el bienestar, es una espléndida jornada para realizar ejercicios de meditación al aire libre. Para el signo de Acuario, momento para que comprenda que no siempre es posible resultar agradable a toda la gente que lo rodea. En el amor, conquiste a esa persona, dése una nueva oportunidad en el amor. En la riqueza, exponga esa idea original que tiene para su trabajo. No deje de hacerlo, tendrá sus frutos. En el bienestar, situación oportuna para iniciar alguna actividad física, optando por el deporte, danza o gimnasia. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Sea más flexible frente a las situaciones que encare. De esta forma, se le presentarán oportunidades únicas. En el amor, en caso de tener hijos, présteles mayor atención y comparta más tiempo con ellos, lo extrañan y lo necesitan. En la riqueza, no caigan las ofertas, cuide su presupuesto y así podrá llegar a fin de mes. En el bienestar, momento óptimo para adelgazar, encuentre esa dieta que mejor le siente para su vida. Mañana con 7 minutos hemos finalizado con el horóscopo el día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cuidados, necesito de ti.

lentamente y en un instante lo que siento va perdiendo color y va saliendo poco a poco de mi mente. Devuelve el tiempo cuando la vida tenía sabor y así el tiempo va pasando lentamente y en un instante lo que siento va perdiendo color y va saliendo poco a poco de mi mente. Devuelve el tiempo cuando la vida tenía sabor. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 16 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo una información de tecnología. Pongan mucha atención para todas las personas que utilizan mucho el Facebook, porque por ahí está saliendo una información que dice que debería estar regulado, tanto así como el tabaco, según el CEO de Salesforce. Entonces, pongan mucha atención, tal vez me da un poquito de risa, ¿no? Pero la verdad es que sí es cierto, para las personas que tienen pues una adicción fuerte, pues sí puede ser pues dañino para la salud. Ahorita voy a darles esta información. Antes les voy a dar otra información también de tecnología, porque esta también está muy curiosa. Esta sí está chistosita. Se trata de un robot que despidieron de su trabajo por ser ineficiente y por ser siniestro. Así como lo ven, así como lo escuchan, perdón. Porque si lo ven, lo buscan por ahí en la internet. Es un robot muy famoso que desde que salió, pues mucha gente lo conoce a través de las redes sociales, a través de las noticias. Es así tipo robotina, pero en chiquito y blanco. Bueno, pues ya desde hace años la humanidad ha temido por el impresionante avance de la inteligencia artificial y la tecnología, debido a que los robots podrían ser importantes elementos que suplirían las actividades humanas, desde un empleo relevante hasta las tareas más básicas. Incluso también Stephen Hawking alertó en varias ocasiones sobre la extinción de la sociedad si la evolución continúa así, ¿no? Que estamos poniendo puros robots, por lo que propuso un gobierno global que pueda regular el avance tecnológico para preservar la especie, porque si no, después lo único que va a evitar van a ser robots, ¿no? Así como hemos visto en algunas películas. Pero pues, sin embargo, hubo una particular noticia que generó revuelo en todos los medios de comunicación y se trata de la historia de un robot que fue despedido por haber desempeñado un rol ineficiente en su lugar de trabajo. Y pues quizá tal vez este tipo de noticias puede tranquilizar a toda la humanidad, decir, bueno, pues también ellos tampoco son perfectos, ¿no? A veces uno dice que la inteligencia artificial la crean para que sea perfecta como no somos los seres humanos, pero pues ni los robots robots son perfectos y en esto pues aquí está, ¿no? Se trata de Fabio, que es un robot de origen escocés que se volvió muy popular en Reino Unido por participar en Six Robots en US, una serie de BBC que narraba el día a día su proceso de reclutamiento hasta lograr conseguir un trabajo en Margiota, una lujosa tienda departamental en Edimburgo. El trabajo de Fabio debía contestar a preguntas de los clientes y orientarlos con gentileza, o sea, como cuando vamos a la tienda a comprar en el supermercado y preguntamos, a ver, ¿dónde se encuentra el pan? ¿Dónde se encuentra la leche? Etcétera, etcétera. Pues bueno, ese era el trabajo de este robot, que le hicieran preguntas y que les dijera y los llevara hacia donde estaban las cosas. Pero dicen, por ejemplo, que cuando ellos preguntaban ¿dónde puedo encontrar una cerveza?, las respuestas del autómata eran poco útiles e incluso podrían sonar irónicas, porque decía en la sección de bebidas alcohólicas, y obviamente pues si alguien está preguntando es porque no sabe dónde está la sección de bebidas alcohólicas. A las mujeres les decía hola hermosas y pues también lo abrazaban porque les caía muy bien, pero llegó un momento en que ya pues los clientes se habían enojado porque empezaba a contestar cosas que no era lo que esperaba la gente, pues sobre todo porque la tienda tenía mucho ruido, entonces el robot no podía escuchar muy bien lo que decían. Entonces cuando encontraban algo, la gente tenía que esperarlo y él iba muy lento, el robot, a señalarles dónde estaban los productos. Y cuando una persona va apurado a hacer las compras, pues obviamente que sea excesivamente lento, pues hacía que los pacientes se desesperaran y se fueran. Entonces, bueno, el caso es que lo despidieron. El jefe le anunció a Fabio que ya no le renovaría su contrato. Y el robot contestó, estás enojado conmigo. Y eso provocó que su superior soltara en llanto. Sin embargo, aunque Fabio fue incompetente, se ganó el corazón pues de todos sus compañeros de trabajo. En conclusión, esto demuestra que la inteligencia artificial aún se encuentra pasos atrás y que debe ser perfeccionada para desenvolverse en las aventuras de ese tipo. Sabemos que la inteligencia artificial, en cuestión de tecnología, cuando haces algo macro, algo que ya está programado para que se siga haciendo, por ejemplo en las pantallas que no necesitas exactamente de un robot, o cuando estás en una fábrica y que un robot está haciendo ciertos movimientos, pues eso, pues sí, ¿no? Eso sí es de preocuparse porque no tiene que contestar nada de eso, entonces nada más tiene un mecanismo. Entonces ahí sí, cuando uno se puede preocupar, ¿verdad? Pero todavía, como les digo, la tecnología falla, todos sabemos. No existe nada perfecto, así que no se asusten, que todavía falta muchos años para que un robot nos pueda suplantar, ¿no? Esperemos que así sea. Y bueno, con respecto al Facebook, como les decía, de que debería estar regulado como el tabaco, según el CEO de Salesforce, Mark Benioff, el CEO de Salesforce, asegura que Facebook es adictivo y debería ser regulado como la industria del tabaco, y así lo afirma en declaraciones a la CNBC, donde el directivo manifestó que ya es hora de que se empiecen a regular las redes sociales de manera similar que las sustancias adictivas malas para la salud, como la nicotina o el azúcar. Hay que hacer exactamente lo mismo que para regular la industria del tabaco. Aquí hay un producto, cigarrillos, que son adictivos, que no son buenos para ti, explicaba Benioff a la CNBC. Creo que sin duda la tecnología tiene cualidades adictivas a las que debemos hacer frente, y los diseñadores están trabajando para hacer que los productos sean más adictivos y pues se tiene que controlar. Y la verdad es cierto, ¿no? Hay muchos niños, como ya había comentado yo creo en programas anteriores, que de repente pues sufren de ansiedad y estrés. Antes que los niños sufrían de ansiedad y estrés, la forma de cómo ellos sacaban todo, pues sus emociones, era jugando, era brincando, era corriendo, era haciendo alguna actividad. Hoy en día los niños están metidos en los aparatos, ¿no? En todo lo que es un dispositivo móvil o una computadora, etcétera, etcétera. Entonces, cuando no tienen, cuando los papás los castigan, empiezan a sufrir una desesperación que ni ellos saben por qué, y esa ansiedad a la tecnología, ese estrés de que no puede tener las cosas tecnológicas. Y bueno, hay que tener mucho cuidado con esto, tanto para niños como para adultos. Yo les estoy dando un ejemplo porque se está viendo cada vez más. Y pues no es normal, es cierto, empiezan a poner ciertas cosas ahora a las redes sociales para que te atraiga más, para que estés más atento, para que estés checando, que ahora puedes hacer los videos, que puedes escuchar los videos, que puedes escuchar tus programas en las redes sociales, etcétera, etcétera. Y pues eso hace que te desprendas de este mundo real, ¿no? En un mundo virtual. Si ya sabemos también que todo nuestro mundo es puras ilusiones, ahora imagínense agregarle otro mundo de ilusiones tecnológicas, pues como que no nos va a llevar a ningún lado, ¿verdad? Y bueno, pues el debate acerca de la adicción que causan las nuevas tecnologías están más vivo que nunca en estos días. A principios de mes, los grandes inversores de Apple solicitaban a la compañía que pusiera en marcha un plan de acción contra la adicción de los niños a los móviles, una medida a que desde Cupertino ya se han comprometido a adoptar. En esa ocasión, Benioff hace especial hincapié en la importancia de la regulación de las redes sociales. El directivo considera que, del mismo modo que se establece una edad mínima legal para poder fumar, también se deberían promover leyes que regulen la edad mínima para acceder a las redes sociales. Recientemente, otros sectores también han reaccionado contra Facebook en relación a su influencia sobre los menores después de anunciar Facebook Messenger Kids, la aplicación de mensajería instantánea para los niños. Y además de la adicción que las redes sociales puedan ocasionar en los niños y los menores, tampoco hay que olvidar la influencia que pueden llegar a tener en la sociedad. Sin ir más lejos, al hablar sobre la supuesta intromisión de Rusia en las elecciones estadounidenses, la compañía de Mark Zuckerberg admitió el pasado lunes que no podía ofrecer garantías de que las redes sociales sean buenas para la democracia. Ojalá pudiera garantizar que los aspectos positivos estén destinados a superar a los negativos, pero no puedo, fue lo que escribió en un post Samit Chakrabarty, el Product Manager de Facebook. Y bueno, pues, ¿tú qué opinas? ¿Crees que sea necesario regular las redes sociales como las drogas o las sustancias adictivas? Si me preguntas a mí, yo te diría yes, yes, yes, que sí se debería de regular. Y para todos, ¿no? Para nosotros y para los niños, sobrinos, amigos, etcétera, etcétera, ¿no? A mí se me hace muy, no sé, muy desconcertante y a la vez también se me hace triste de estar en una reunión y los jóvenes, pongámosle, pues, jóvenes, ¿no? De 18 para abajo, desde los 7, bueno, los 7 no, de los 9 años en adelante, están con sus celulares y no interactúan con la gente. Están con la cabeza agachada, como si fueran zombies, y están en sus celulares. Y eso no se ve bien, aparte que, pues, les está causando un daño físico y también emocional e intelectual, ¿no? Porque el estar metido en una en un aparato tecnológico, pues hace que no aprendas sobre ciertas cosas que deberías, ¿no? A tu edad, como leer libros, como practicar algún deporte, físicamente, pues el tener una mala postura, tu cuello, sufrir tortícolis, no sé, dolor en los dedos, etcétera, etcétera. Entonces, pongan mucho cuidado con sus hijos, pónganse mucho cuidado ustedes también, o sea, si van a decirle a sus hijos, pues también ustedes practíquenlo, ¿no? No nada más es de tirar la bolita y ya. Yo me lavo las manos y yo puedo usar todo lo que me dé la gana, ¿verdad? No se vale así. Los niños aprenden de lo que están observando, entonces sé un buen maestro, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizo esta información de tecnología. Y ahora vámonos a una pequeñísima pausa, rapidísimo, rapidísimo, y regresamos con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz. Oh,